Estás escuchando Radio Tudela, es radio con Paul Carcavilla. Los terceros con 80 euros y una plaquica, el Cachi. La Peña del Cachi ha hecho el concurso, un caldero excelente, ha debido ser increíble. Se han quedado terceros, nos parece una muy buena decisión del jurado. No he participado en nada, pero ahí están recibiendo la placa. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Unas palabras? Para lleno. Pues aquí los confirmo muy bien. Tercer premio tú. Y una plaquica también. Los templarios. Los templarios. Han quedado en segunda posición. Van a coger el premio que consiste en 100 euros y la placa. Muy bien. Los templarios. Los templarios han obtenido el segundo premio. Ahí están los segundos clasificados, pero llega el momento. Concurso Calderete San Blas 2017 con 150 euros y placa, el Cortijo. La Peña del Cortijo. La alegría cae en la Peña del Cortijo, una de las tradiciones muy gastronómicos. De nuevo vuelve a caer. Bueno, pues una tradición muy bonita, ¿no? Así es, Paul, bien dicho. La verdad es que es una gozada la aceptación que tiene. Han participado 18 cuadrillas y es una gozada, la verdad. Aquí está medio pueblo. Ilusionados, ¿no?, de ver tanta alegría repartida en un concurso tan básico, ¿no?, como un calderete, pero lo que transmite, ¿no? Pues sí, la verdad es que algo que llevamos haciéndolo ya muchos años, una tradición, pero da gusto la ilusión y el momento que esperan los premios es algo maravilloso. Ya, aquí ya ves el ambiente que se forma en un momento. Gracias a las dos concejales del Ayuntamiento de Riaforada que han estado, van a echar esa fotografía con los ganadores y bueno, pues vamos a ver lo que nos cuentan los ganadores de este concurso, que como estamos comprobando pues ha obtenido 150 euros más el primer premio de este concurso 2017 Calderetes. Primeras palabras, José, ¿cómo sentís? Bien, nos faltaba la segunda. Ya tenemos una de estas, pues ahí está la segunda. ¿A qué hora comenzabais? ¿Cuántas patatas? Datos, queremos datos del caldero, vamos a ver. Cantidad de patatas. Que no me digas que ha sido todo de 15 kilos, pero hoy lo han preparado los hombres. O sea, que hoy tocaba a los hombres. Bueno, pues. Tocaba a los hombres. ¿Y entonces vosotras qué habéis estado? Observándolo. Nosotras hemos ido a almorzar hoy. Muy bien, nos parece muy bien. Bueno, pues nada, disfrutarlo y enhorabuena. Muchas gracias. Las fiestas de Ribazorada han llegado al sábado, un día en el que hay una tradición, el concurso de Ranchos. Tirso Calvo, concejal de festejos, bienvenido. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues de nuevo nos encontramos con la participación de varias cuadrillas de la localidad, aunque lo cierto es que esa cifra de 38 ranchos de hace 2-3 años ha disminuido. Ha bajado algo, sí, ha bajado un poco, pero bueno, al final tenemos 20 calderetes aproximadamente y bueno, esperemos que la gente se siga animando, ¿no? Ayer estuvo muy bien el concurso de caldos, fue la primera vez que lo hacíamos, hubo 5 participantes, pero bueno, contentos, ¿cómo van transcurriendo las fiestas hasta la hora? Por ahí un poco iban las siguientes preguntas, ¿no? La aceptación de los almuerzos, esos concursos que se están realizando y que todavía queda. Pues ayer repartimos, bueno, el primer día fueron los roscones, que repartimos todos los roscones, casi 4.000. Ayer fue el concurso de caldo, que hubo bastante gente. Ayer repartimos chorizo a la sidra, que se repartieron 600 raciones. Hoy ha habido almuerzo también para 600 personas, que se ha repartido todo. Ha sido positivo el traerlo al polideportivo, la gente muchísimo más cómoda, la temperatura que adentro no tiene nada que ver con la de afuera. Bueno, yo creo que ha sido un acierto traer los almuerzos al polideportivo y de momento bastante contentos con el transcurso de las fiestas. Recordamos que hoy se están celebrando las fiestas de San Blas en Riaforada, como también en otras localidades también de Navarra, una tradición la de San Blas, con esos roscos, con esas bendiciones a la garganta, que qué bien vienen, Tirso, las bendiciones. Pues mira, yo aún no me hace efecto del todo el rosco, a ver si lo pruebo otra vez porque la garganta ya me empieza a fallar a estas alturas de la fiesta, pero bien, bueno, oye, las tradiciones al final, la gente son, yo creo que las coge con mucho gusto y a partir de que cada uno sea más creyente, ¿no?, del tema del roscón, la gente participa, pasa por él y bueno, al final las tradiciones están arraigadas y la gente disfruta muchísimo. Vemos que estáis muy bien arropados, el Partido Socialista ha venido una comitiva importante. Sí, hoy celebramos la comida de la agrupación, hacemos dos al año en fiestas de agosto y en fiestas de San Blas. Han venido compañeros, están compañeros de la ejecutiva, algún alcalde y bueno, hoy nos juntaremos. También viene María, la secretaria general del partido, y Carlos bueno, Jimeno, vemos Carlos ahí. Jimeno, encantados de que nos acompañen, porque al final se agradece, ¿no?, que estén con nosotros aquí, con los militantes, con la gente que están ahí todo el día dando la cara a la calle. No me voy a meter si vais a tenéis ya el voto decidido o no, pero sí que vamos a ir saludando. Yo me voy a mojar, yo me mojo porque al final yo tengo las cosas muy claras. Yo creo que Pedro Sánchez es mi candidato y yo voy a trabajar para que gane la próxima primaria del Congreso. Bueno, pues son las palabras de Tirso Calvo, concejal de festejos, y como estamos hablando, componentes de la ejecutiva del Partido Socialista, Jorge Aguirre. Buenos días. Bueno, pues entendemos que como fustiñanero, ¿no?, encantado de acudir a esta cita. Sí, la verdad es que, bueno, vecino, un pueblo vecino del que yo siempre me encuentro muy a gusto acompañando a todos los rioforaderos y rioforaderas en sus fiestas, y bueno, fiesta que haya en Rioforada, pues estaremos acompañándoles. Veíamos ese incendio, ¿no?, que se producía, ¿ya se saben las causas? Pues la verdad es que, bueno, yo estaba fuera y no he sabido muy bien qué es lo que ha pasado, pero la verdad es que, bueno, está viendo pues el incendio de ayer de los contenedores, alguna pintada hizo, entonces, pues bueno, esperemos que no vaya más y que se quede en un dato luctuoso estos días. Hoy fiestas en Rioforada, la comitiva del Partido Socialista en este polideportivo, Ramón Alzorri. Buenas tardes. Bueno, ¿qué os han preparado para la comida o qué os han dicho? Bueno, no nos han preparado más que una comida que es mucho con la agrupación y vamos a disfrutarlo con ellos, arropándonos mutuamente entre todos, ¿no? Y eso es lo que nos importa. Algo que sin lugar a dudas aporta unión, ¿no? En muchas ocasiones cuando hablamos de trabajos en equipo, pues el hecho de compartir una comida, de exponer cada uno sus ideas y sus discusiones, es lo que puede hacer la unión. Sí, yo creo que ahora mismo el partido en Navarra está unido, la gente está contenta, la dirección está contenta con los militantes y los militantes están contentos con la dirección, y creo que es debido pues a este tipo de encuentros, ¿no? Este tipo de encuentros donde quizás se hable de forma distendida de los temas políticos de actualidad, pero que también ayudan pues a hacer un partido más amable, más unido y más amigable. Lo ha puesto muy bonito ahora Ramón Alzorri, lo ha puesto muy bonito. No, pero es ahora mismo es la realidad que está en Navarra, ¿no? La situación política en Navarra es complicada a nivel del Parlamento de Navarra, pero sin embargo a nivel del Partido Socialista creo que hay una buena sintonía, se escucha a la gente, nuestros alcaldes y alcaldesas están escuchando a la gente, nos los trasladan a la dirección y nosotros estamos llevándolo, la voz, esa voz de nuestra gente la estamos llevando al Parlamento. Yo creo que hay un buen feedback, como se suele decir ahora, y esa es una realidad. Vamos a ver si consigue la autopista gratuita P15. Alcalde Rioforada, fiestas de San Blas, a la cigüeña verás. Es el dicho que se dice para esta fecha, sí. Son dos ya los días que se han vivido, tanto jueves como viernes. Quedan otros dos días para disfrutar, que comenzaban hoy por la mañana con los almuerzos. Ya nos decía Tirso Calvo que la participación a todos los actos gastronómicos está siendo, como siempre, pues bueno, pues a destacar, y algo que siempre destacáis, porque al final es uno de los dineros mejor invertidos. Sí, bueno, lo decía también Noemí el día del cohete, ¿no? Al final la fiesta la hace la gente de Rioforada acudiendo a los actos, y así es como realmente se da relevancia a todos los actos que organizamos. Y yo creo que, bueno, pues nuevamente hoy el almuerzo, que la novedad era que lo hacíamos aquí, ¿no? Y la verdad, pues que yo creo que ha sido un acierto, porque el día empezaba un poco pues como ayer, ¿no? Con nubes, lluvia y tal, y aquí la verdad es que la gente está muy bien, muy cómoda, y yo creo que se ha formado un ambiente muy, muy majo. Pues un éxito total. Yo creo que hemos empezado a las 10:30 el almuerzo, la fila llegaba hasta la puerta y hemos estado hasta las 11:30 sin parar. Hoy, como alcalde de Rioforada, pero también lógicamente como anfitrión del Partido Socialista, que viene a hacer esa una de las dos comidas que se hacen al año aquí. Sí, bueno, pues contento de que acudan los compañeros y compañeras, entra también la secretaria general y que ya está entrando por la puerta. Y bueno, la verdad es que deseando, ¿no?, que lleguen estos días, porque al final, pues bueno, son días donde compartimos compañerismo, donde compartimos pues un poco también lo que decías tú, ¿no?, pues el darte ánimo, el compartir experiencias. Yo creo que son días bonitos que vives también con la militancia de la agrupación, que son días también que la militancia pues los espera, ¿no?, la gente de la agrupación. Creo que es un día bonito y entrañable. Son datos también, pero nos encantó verte en la presentación de esa cita cultural de la Ribera, con ese teatro amateur que va a estar en las diferentes casas de culturas, donde se ha visto una iniciativa bonita, interesante, y bueno, y a seguir trabajando en esa línea. Pues sí, yo creo que al final la Ribera, cuando nos unimos y empezamos a preparar cosas conjuntamente, pues yo creo que es positivo en temas culturales, que quizá pues todavía no nos habíamos puesto de acuerdo, pues nos estamos empezando a poner de acuerdo, y yo creo que la iniciativa tiene algo recorrido. Hay también una gran cantidad de grupos amateur aquí en la Ribera, ¿no? Con lo cual también le vamos a dar pues una cobertura, le vamos a dar también a todos estos grupos que van a actuar en diferentes casas de cultura de la Ribera, incluso Megas también, que también es un premio pues para un grupo amateur, ¿no? El poder ir a un teatro de la categoría. Este sábado va a ir la agrupación de Villafranca, además, también. Poder ir a un teatro de la categoría de Gastambide, ¿no? Que es un teatro de 600 butacas, digamos, uno del... El número uno de la Ribera, estamos hablando del... El segundo o tercero de Navarra, ¿no? Si quitas Baluarte y Gallarre, pues bueno, pues... Entonces yo creo que es bonito, yo creo que la iniciativa es bonita, es potente, ahí nos hemos juntado una serie de pueblos y de grupos aficionados, y yo creo que va a ser muy bonita y va a ser una iniciativa, la primera de las que van a venir, por lo menos en temas culturales. Gracias, alcalde Riaforada. Tenemos aquí a Carlos Jimeno, bueno, pues una eminencia en cuanto a educación, o sea, hay pocas personas en Navarra que conozcan también el tema educativo y que lo defiendan con ese entusiasmo como hace, porque al final cada persona defiende sus ideas y luego cada uno tiene sus formas, ¿no? Pues sí, la verdad es que Carlos es, yo creo que el parlamentario, el mejor parlamentario de los temas educativos, él lo conoce perfectamente, lo reivindica con mucha vehemencia además, como es él, defendiendo yo creo que siempre pues igualdad de condiciones para todas las personas, ¿no? Yo creo que bueno, está haciendo una grandísima labor en el tema educativo y bueno, desde aquí pues felicitarlo y animarle a que siga en esta línea. Carlos Jimeno, ¿qué os has dicho que tenéis para menú? No sabemos. Bueno, buenos días, muchas gracias por las palabras del alcalde, que siempre son entrañables, pero ya sabes que el halago debilita. Le compro la última parte de que uno se dedica a estas cosas porque se lo cree. Se cree que la educación es igualdad de oportunidades y que la educación hay que hacerla sobre una base amplia y plural para que sobre una escuela pública de calidad. En eso creemos los socialistas y eso es lo que me ha encargado a mi partido y eso lo hago con toda la ilusión que puedo y con el máximo respeto. Bueno, ya que estamos con temas parlamentarios, nos metemos a la harina. El mapa local es uno de los temas también importantes que se está debatiendo. Ayer podíamos conversar con Luis Casado, que lo cierto es que lo criticaba y de una forma importante. Hablaba de subida de impuestos, hablaba de la diferencia, de la pérdida de autonomía de las localidades y lo estaba compartiendo. Hombre, yo lo que creo que lo del mapa local, bueno, pues obviamente hay muchas cuestiones a debatir, muchas cuestiones a discutir. De momento, el calendario, creo que en esto el alcalde de Rivaforada tiene más criterio que yo, seguro, pero claro, el tema de que ahora mismo está en la Federación, ahora municipios y concejos, que tiene que ir luego al Parlamento, que no se sabe si se presupuestará el 2018, que desde luego hay una mayoría parlamentaria que lo puede aprobar, que tenemos que hablar de hipermercados o de comercio artesanal, que ahora mismo el comercio artesanal tiene unas prestaciones que, bueno, pues ahora mismo resulta que el gobierno del cambio lo que quiere son barra libre para todos, a minorizar costos, que lo expliquen un poco mejor y que, por mi parte, que lo mejoren. Carlos Jimeno, gracias por haber estado con nosotros y, bueno, pues a disfrutar de este día. Pues sí, la disfrutaremos desde luego nosotros con los compañeros de la agrupación, que siempre nos gusta venir y acompañar, porque en estas localidades también te nutres de ideas y te nutres de deseos de la gente, que es lo que hay que hacer, llevarlas al Parlamento luego. Gracias, Carlos Jimeno. A ti, Paul.